¡Ahí está Mireia Massa, campeona de Inglaterra! ¡La medalla de oro la tiene Mireia! ¡Ay, Dios mío, la Australia de oro! ¡Australia de oro! ¡Oro olímpico, Mireia Belmonte! ¡Sí! Ya han terminado los Juegos Olímpicos, pero aún puedes seguir disfrutando del deporte y ser tú el protagonista. Disfruta de las Fisiolimpiadas del 5 al 9 de septiembre en la Fundación del Lesionado Medular. Puedes apuntarte en las múltiples pruebas hasta el 1 de septiembre. No te quedes parado.